This is Apache, Mr. Dallas, and Neutro Shawty. Connection, all roads coming. Otra vez el sol ha vuelto a brillar. Otra bendición, otra oportunidad. Agradecido con Dios por lo que hoy me da. Por mi familia y mis hijos yo voy a guerrear. Otra vez la luna ha vuelto a brillar. Alumbra mis pasos en la oscuridad. Son mil escalones pa' poder llegar. A llevarle a mis hijos a la mesa el pan. Camina, camina, vacílate el gueto. Mucha adrenalina, pero hay humildad y respeto. Barrio me apadrina desde que era un feto. Él es mi amuleto y sin él me siento incompleto. Niño, te juro que sí, tuviera todo lo que yo vi. Hace tiempo no estuvieras aquí, por eso somos la voz del país. Recuerdo hace años cuando salí, me preguntaban que si iba a seguir. No respondí, solo escribí, mi voluntad fue quien me trajo aquí. No todo lo que viene del barrio es pobreza, pistola, droga y malandreo. También personas modestas que con su talento cumplen su meta y su deseo. Yo sí lo creo, porque lo vivo, lo veo, lo canto, lo rimo y rapeo. Cuando prendo el peo con los míos feos, cantando el sentimiento del barrio teo. Solo Dios puede juzgar, por eso es que todo mundo me da igual. Saludo a los míos que por unos líos ya no están en este plano terrenal. Mi barrio me ha llegado a lastimar, pero en el fondo siempre yo lo voy a amar. Porque tengo el tumbado super criminal que solamente el gueto te puede brindar. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. El punto de partida de mi motivación. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. De donde han salido los grandes de esta nación. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. Deportistas, cantantes, modelos con calidad de exportación. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. Donde lo que sobra es talento. Aquí vivo yo. No todo lo que viene del barrio es malo. No todos son muerte, drogas y disparos. Soy hijo de Dios y voy con él de mi mano. Por eso no puede ningún fulano. Vuelo, vuelo. No todo lo que viene del barrio es mundano. También hay alegría y muy buenos ciudadanos. Yo camino con Dios y voy con él de mi lado. Por eso tumbarme no lo han logrado. No, no, no, no. Por eso es que esto no puede parar. Tenemos que seguir para adelante y luchar. Lo malo se lo lleva al río. Somos un gentío y también queremos prosperar. Así que para atrás, ¿pa' qué vamos a mirar? Si tenemos futuro y ganas progresar, levantar la bandera y salir a cantar para poner a nuestra Venezuela a brillar. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. En el punto de partida de mi motivación. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. De donde han salido los grandes de esta nación. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. Deportistas, cantantes, modelos con calidad de exportación. Aquí vivo yo, aquí vivo yo. Donde lo que sobra es talento.